Seguís escuchando el GSR Teguía en la Zintzilik Irratia, Radio Libre de Orereta, en la FM1, FM100, Zintzilik.net, para los que estén escuchando desde fuera de Orereta o Arsoaldea. Y tenemos con nosotros, como hemos tenido las últimas semanas, la semana pasada hicimos Caleb, pero fue culpa mía, no suya, sino mía, que estaba malito. Pero tenemos con nosotros, no al otro lado del teléfono, sino con nosotros hoy, a Iñaki. A Parrachaldeón. A Parrachaldeón, Iñaki. Tú normalmente no sueles hablar desde Barcelona, hoy te has venido para aquí. Sí, haciendo visitilla y aprovechando, mira, me has dicho aquí de venir y venga. Sí, pues te llamo para ver si nos hacías crónica de Barcelona y me has dicho que estás en Capuchinos y la crónica de Barcelona desde Capuchinos, pues no va raro. Eso pues, es. Pues, eso te ves a la herrería, ¿no? Eso es. Y bueno, igual, no sé, me imagino que los que han escuchado las crónicas que has hecho, yo creo que han sido tres o cuatro crónicas que has hecho, porque empezamos a final hace un mes y medio así, eso es. Pues te habrán escuchado pues con las historias de Cambie, sobre todo, que con aquello empezamos. Exacto. Y no sé, igual por empezar por algún sitio, ¿qué tal? ¿Cómo fue aquello? Ahora que te vemos la cara y te vemos aquí por teléfono, ya se notaba la angustia y las ganas de repartir y de hacer cosas, ¿eh? Pero si no... Sí, bueno, pues cambias ya lo que comenté, ¿no? Que empezó allá por hace un mes y así, el centro social ocupado de hace 17 años, justo se cumplía a los 17 años en el mismo... A los mismos días ya llegó la carta última de desalojo, se desalojó, como ya comentamos y tal... Y nada, ya se ha visto la reacción, creo que por lo menos lo que estuvimos comunicando desde aquí, haciendo seguimiento, también en Radio Bronca incluso hicimos seguimiento el sábado ese famoso que fueron más de 10.000 personas desde zona universitaria y fue genial, o sea, fue una manera de ver que había un montón de gente, ¿no? en solidarizándose con esa causa, ¿no? Uh-huh. Al final se desalojó, ¿no? Me acuerdo que las primeras crónicas era el peligro de desalojo, luego ya el desalojo, y la última vez que hicimos estaba, bueno, comentabas el sábado ese, que es cuando se empezó a construir, ¿no? Construir parte, porque la otra parte queda exacto, como una plaza. Exacto. No sé cómo sigue la construcción, sigue la gente con ganas ahí. La construcción sigue, de hecho se hay una asamblea, la asamblea se monta en Cambatió, que Cambatió es una CSO también que está cerca, que le llaman la CSO 2.0, en plan, en modo de broma, porque es una CSO que está cedida por el ayuntamiento. Entonces tiene mano el ayuntamiento, hay un segurate y todo en la puerta y todo esto, entonces le llamamos el 2.0, ¿no? Otro tipo de CSOs que a mí no, personalmente no me gustan. Me gustan más que sean parte del barrio, más que de controlada por el ayuntamiento, como se querían cambios desde un principio. Toda la movida viene por esto, de hecho. Que el ayuntamiento quería entrar dentro de esa administración y todo este rollo, con lo que Cambia se negó. Y llegó al punto de que la intentaron desalojar y, bueno, se encontraron con un problema, un escollo, ¿no? Que era la gente que no quería que se desalojase. Y lo que comentabas, que, pues sí, el Cambias no es Cambias ya lo que queda Cambias. O sea, queda una parte, ahora la están reconstruyendo, la gente del... Pues hay unos colectivos de arquitectos que están intentando formar una plaza o hacer un parque... están reconstruyéndolo, pero tienen mucho trabajo. O sea, creo que quedan todos los sábados para reconstruir desde la mañana. Hacen comida incluso en la calle, se hace conciertos y todo. O sea, los sábados hacen un concierto. El sábado pasado había un concierto de rap, por ejemplo. Y coincidió que nosotros, por ejemplo, los de Radio Bronca estábamos montando una comida ahí en Cambatió. Y ese día coincidía de, creo que ya lo comenté, que había una manifestación fascista. Sí. Comentaste que iba a haber. Sí, comentaste que iba a haber y que a la semana siguiente comentarías a ver cómo... No hubo al final, no hubo y no apareció nadie, pero se comentaba que incluso los fascistas querían llegar a Cambatió a ver qué pasaba. Y estuvimos nosotros en Cambatió pensando a ver si iban a entrar o qué, pero claro, vemos 400 personas allí, entre el mercadillo punk y más cosas que se montaron ese día... Y al final no sucedió nada, afortunadamente, pero sí, estuvimos con miedo y de hecho decíamos de que no se volviera sola de ningún sitio y tal, por tema de que igual estaban esperando en cada esquina o algo para buscar jaleo y pegar palizas. Y al final, afortunadamente, no pasó nada ni hubo representación fascista. Lo mejor, que no aparezcan, ¿no? Exacto, sí. Eso sí. Es. Y bueno, has comentado Radio Bronca ya un par de veces. Te ficharon lo de Radio Bronca, ¿no? Por cierto, que la siguiente vez que vayas para allí, acuérdate de decirles que no nos han pagado lo del fichaje. Ah, sí, sí. Sí, sí, porque normalmente los de Barcelona además suelen pagar bien. A la gente de La Real ahora también le están pagando bien por el portero o algo así, a nosotros sí. Nada. Pero bueno, va. ¿Pero qué tal en Radio Bronca? Pues muy bien, muy bien. El ambiente es muy parecido al de la Sintilic. Es otra onda, otro rollo, no, pero que, bueno. Por eso no nos pagan, que tienen tan poco dinero como nosotros. Exacto, bueno, ah, pues bueno. También vivimos siempre ahí al límite, ¿no? Radio Bronca es una radio también que lleva muchos años, lleva unos 15 años emitiendo desde Barcelona. Es una radio bastante conocida, mueve mucha gente, sentido que se conoce mucha gente esa radio. Hay como 15 programas. También está metida dentro de la Coordinadora de Radios Libres de Cataluña, que están RSK, Contrabanda, pero Radio Bronca es como la que más mueve todo el cotarro de Barcelona, por decirlo de una manera. No es porque esté yo ahí, sino porque lo veo, ¿vale? O sea, no es por egoísmo, no sé cómo decirlo, ¿no? Por autobombo, Por autobombo. Pero pues se puede hacer, se puede hacer. De Radios Libres se puede hacer siempre. No, me imagino que también, pues... No sé, ¿no? ¿Funcionamiento será parecido a la Sintilic? ¿Autogestión? Autogestión completamente. Asambleario, horizontal. También no es como en Sintilic el tema de choznas, que se hace una vez al año, igual es donde más recauda, sino se intentan hacer un montón de actividades, ya sean de conciertos, de comidas, como estaba comentando el Cambadjo. Pues también tenemos lo que se llama, que igual aquí en la Sintilic no hay, es la coordinadora, o se llama como el... tenemos un socios de Radio Bronca, que es un... o sea, es un CIF que tiene nombre de empresa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una sociedad. Es una sociedad donde está la gente que es socia de cultural de Radio Bronca, que tiene un espacio que se llama La Dinamo, que está también cerca de Radio Bronca. Entonces ahí también se montan muchas actividades, no de conciertos, más de exposiciones, charlas, presentaciones de libro y un montón de actividades que se pretende seguir haciendo ahí, o mismamente también en diferentes CSOs, que es lo que llevamos haciendo desde, bueno, llevan haciendo desde hace años y años. Nos comentabas que, a diferencia de nosotros, en verano no paráis la programación. Nosotros no normalmente se suele seguir. Bueno, si alguien quiere hacer en la Sintilic y también no se le pone ningún impedimento. Lo que pasa que normalmente, como somos un poquito golfos y andamos todo el día de fiestas para aquí y para allá, pues no hacemos mucho fundamento durante el año poco, y en verano todavía menos. Y entonces pues solemos hacer, como se suelen poner repeticiones, ¿no? En el caso de Radio Eso Bronca es. Seguís... Radio Bronca sigue. Radio Bronca el verano se sigue haciendo, y es, supongo que también es porque hay mucha gente. De hecho, han entrado unas colaboradoras nuevas que tienen un programa y todo, o sea, que va entrando gente y es un... bueno, también es un poco el problema... Estamos igual, el tema del problema generacional, que siempre está polémica, ¿no? En todas las radios, que siempre tenemos problemas para que entre gente nueva, ¿no? Eso pasa, yo creo que en todas las radios del Estado, yo creo que tenemos siempre el mismo problema, este de intentar que venga gente nueva, y cuando viene gente nueva es como, joder, te hace ilusión y todo, ¿no? Dices, joder, pues aquí hay gente que, no sé, por ejemplo, hace nada han entrado un programa nuevo de poesía, que dije, mira, pues ahí tenemos otro nuevo, no sé qué. Y no sé, han empezado y ahora ellas comentaban de seguir haciendo el programa en verano, y se decía, joder, pues seguir en verano porque habéis empezado hace nada, pero ya te digo que es que no hay parones, la gente va haciendo, se sigue haciendo. ¿Y problemas del local, ayuntamiento, legalidad, estos los típicos también, o bueno, está la cosa tranquila? Esto es muy largo de contar, bueno, voy a abreviar un poco, ¿no? Porque Radio Bronca, que he hecho sin Chile, que ya está invitada, en el tema de que contamos las jornadas de radios libres, que serán a puerta cerrada en septiembre, se propuso el tema este de la legalidad, de que fuera como el cuarto, la cuarta vía, ¿no? Sabemos que están las radios comerciales, radios nacionales, radios autonómicas, radio sin ánimo de lucro, y luego la cuarta, que es, aparte de sin ánimo de lucro, no comerciales, ¿no? Porque sin ánimo de lucro puede ser la radio, una radio religiosa, tranquilamente. Pero tampoco queremos entrar dentro de este. Y esto es lo que se iba a comentar en esas asambleas que se van a hacer, de pedir un derecho que, por ejemplo, Radio Bronca lleva 15 años emitiendo desde la 104.5, y decir, pues este espacio es nuestro, nos lo hemos ganado por derecho. Ya llegamos aquí nosotras, pues ¿cuántos años? ¿Llevamos ya 15 años? Pues por lo menos tener ese derecho de decir, oye, no nos jodáis más nuestra franja, porque hay radios ilegales o piratas que quieren emitir desde ahí, ganando dinero y así. El problema siempre ha sido el mismo, que hay radios que lo ven en la última quedada de Radios Libres, que fue en Zaragoza. Se comentó de que había muchos sectores que no estaban a favor de la legalidad, de entrar dentro de ese círculo de, si tú entras de lo legal, también tienes que hacerte cargo de qué, si es legal y tal, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere comentar, vamos, uh-huh. Que se quiere llegar a ese punto, ¿no? Me imagino que la lucha por la frecuencia, por tener un punto en Barcelona, tiene que ser bestial. Vamos, el tener la Radio Bronca es 104.5. Sí. Pero me imagino que en el punto 6, en el punto 3, en el punto 7, en el punto 5 mismo había una radio latina o algo así. Tiene que ser bestial, ¿no? En Barcelona, sí, el dial. Sí, sí. Había, de hecho, hay una persona que lleva las emisiones y que, de hecho, creo que le pagan también los de la radio pirata esta. No, no estoy muy informado, no sé muy bien del tema, pero me acuerdo que él escribía diciendo que él ya sabe que le habían pedido, él trabaja de eso, entonces había dicho, bueno, que sepáis que yo los controlo. Ahora que estoy yo ahí, yo controlo quién puede poner esas frecuencias. Entonces es como una especie de infiltrado, ¿no? De decir, bueno, ¿queréis meter aquí? No, porque estos están aquí antes, ¿no? Y eso está muy bien. Tener ahí nuestros infiltrados, ¿no? Nuestras, sí, redes. Sí, pero bueno, hay la potencia, ¿no? Según quién, bueno, te pueden pisar. Puede ocurrir en cualquier sitio, ¿eh? Pero vamos, ¿no? Comentábamos antes con la historia. Al fin y al cabo, al no tener una frecuencia, al no tener la ley que te dice que no, eso es tuyo, pues claro, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Sí, bueno, y sí, a ver, sí. Pues pasé que, bueno, no has dicho nada de tu programa, puedes hablar de tu libro si quieres. De mi libro, vengo aquí a hablar de mi libro. ¿Cómo se lee eso? Waves and Fast. And Fast, el festival este que hicimos ahí. Pues Waves and Fast, el programa este de radio que tenemos de punk, hardcore, surf, con muchas entrevistas. Y nada, muy contentos también de que estemos aquí y que estemos allí. Nos lo pasamos muy bien. En Radio Bronca nos acogieron muy bien, también porque nosotros... Bueno, ya me conoces, que soy participativa al 100%, entonces yo llegué allí... ¿Estás con Iñaki? ¿Está bien? ¿Cómo se llama? Javi. Javi era el que estaba... No, está en Valencia. El otro día salía en la foto, la última foto que has colgado, sí. En la Sencheli sale... Sí, porque vino de visita, hizo un programa especial. Sí, pero sí, somos dos compañeros... Y luego, pues, solemos traer mucha gente de todo el entorno, sobre todo amigos o conocidos, que siempre intentamos promocionar los grupos pequeños de colegueo, vamos, que nos caen bien, pues bueno, veniros a la radio. Que nos caéis mal, pues no vamos a hablar nada, como todo el mundo, ¿no? Sigues en verano, seguís en verano. Probablemente algún programa va a caer, yo creo que sí. Yo ahora, estando allí, que me he encontrado trabajo, por suerte o por desgracia, pues sí, vamos a seguir haciendo programas, la verdad. Vale. No sé con cuánta frecuencia, pero sí, seguiremos. Muy bien. Y bueno, te solíamos poner tareas. Bueno, con lo del desalojo del Cambies, ya las tareas nos las pusieron otros, por desgracia. Pero luego algunas otras sí que te pusimos y cumpliste. Ahí me acuerdo de la del taller de bicicleta. Taller de bicis. Luego otro que era de un comedor vegano. Cammas Deu. Ese quedó ahí un poquito colgado. Para el año que viene lo podemos dejar. Para la temporada que viene. A ver, es que me da mucho palo, porque es que Cammas Deu queda muy arriba de donde estoy yo. Tienes todo el verano para ir, Iñaki. El año que viene empezamos con eso, si quieres, o con lo que quieras. Pero bueno, nos has traído otro que es, claro, aquí no tenemos metro, algunos lo están intentando poner, en el de Donosti, no sé cómo le llaman, pero en Barcelona y en las grandes ciudades sí que hay metro, y hay como colarse, ¿no? Hay como colarse. Si queréis, bueno, pues para la gente de la Sinchile que nos está escuchando, quiere irse a Barcelona, no tiene un duro, porque creo que todos estamos pelados siempre, nos han dejado con el culo al aire. Pues si queréis ir a Barcelona, bueno, aparte hay una plataforma Escuélate en el metro y tal, y entonces puedo dar un par de consejillos para que os podáis meter y no pagar un duro y evitar las multas, que las multas aviso que son muy duras, que son de 100 metros en el momento, 50 creo que si pagas en el momento si te pillan, 100 metros durante los 15 días y si no pagas 300 eurazos, que 300 eurazos duelen a la cartera a cualquiera, sobre todo a mí personalmente me dolerían un montón. Nada, hay una aplicación en Twitter que se llama Memetro, M-M-M-E-M-E-T-R-O, o sea, Memetro. A ver, Memetro en Twitter, ¿no? Sí. Estamos aquí, a ver si... Grandes tecnologías que para Memetro hay un Twitter. Memetro on Twitter, venga, sí. Guay, ya estamos. Entonces, esta aplicación está muy bien, es muy, muy buena. Porque tú cuando vas en el metro, por ejemplo, puedes ver el estado actual de cada revisor en cada sitio donde está de Barcelona. Es decir, si yo voy en la L5, por decir, Cornellà Centre, Valdebrón, me quiero bajar en Plaza de Sants, imagínate, pues en Plaza de Sants te dice control, mira, por ejemplo, mira, y Urquinaona. Ahora mismo, si estáis en Barcelona y en Urquinaona a las 7:31, hace 2 minutos. A las 7:30 había un control, pues a las 7:30 sabes que en Urquinaona no te puedes bajar porque están ahí vigilando. Y entonces es un seguimiento continuo durante todo el día para que pues que no te pillen porque es que... Te bajas a la siguiente o bueno, das una pequeña... O te bajas una antes y te vas andando también. Pues, eso. Me imagino que esto, la misma gente que... que la única es poner en el Twitter, poner el Memetro BCN, sí. ¿No? Esto es para gente que tiene también móvil última generación, que sí, ayuda mucho, ¿no? Con internet. Sí, sí. Está muy bien. O sea, a mí me ha ayudado muchas veces a decir, coño, aquí no me bajo porque, hostia, que hay control. Venga, pues nos bajamos en el anterior. Hay que andar al lío. Ya aviso, chavales, que esto... pues sí, sí, te ayuda muy, es muy bueno. Luego, pues, luego, lo que se me ocurre, ¿eh? Una cosa es saber dónde están los seguratas en ese momento dado. Claro, es que los seguratas y los revisores van juntos. Sí, pero luego, una vez que sales, vamos a poner que nos salimos ahora en la estación esta de Urquinaona, salimos a la siguiente, pero luego ahí también hay barreras y hay... Nada, para salir no hay problema. Ah, no. La cosa es al entrar lo que recomiendo es siempre ir con algún señor, que de hecho te puedo comentar que mucha gente está concienciada con este tema. Yo conozco muchos casos de gente que te puede echar una bronca diciendo, ¿por qué te cuelas tú? No sé qué. Pero hay mucha solidaridad en este aspecto porque la gente está muy concienciada, porque yo creo que cuando yo paso lo que sea o tengo el billete y tal, ¿no? Entonces yo paso y veo a una persona que se está pasando, pues le sujeto la puerta para que pase detrás mío. O sea, o... Esto es una cosa que sí es verdad que en Barcelona cada vez está cambiando ese aspecto. Y al salir no tienes que meter billete. No, solo al entrar. Entonces al entrar siempre puedes ir detrás de otra persona. O hay estos que son de puertas, de puertas grandes. Y ahí sí es más complicado porque tienes que saltar y no sé qué. Pero luego hay otras que son de los tres palitos. De los tres palitos. Montar, ¿no? Entonces eso es más fácil. La barrera pasarlo. Esta, sí. Sí, es mucho más fácil pasarlo. De todas formas, también hay que decir que TMB, dentro de la gente que trabaja en TMB, hay mucha gente que ayuda. O sea, no vamos a negar que los que están dentro de TMB, te vas a encontrar idiotas por todas partes porque hay gente que ni siquiera es su trabajo, porque una persona que está trabajando en TMB, que no es ni revisor... ni nada, es una persona que está ahí de funcionario, que está trabajando, dándote el billete, igual te puedes salir, pero hay otro que te puede decir, oye, mira, que ¿sabes? Te ayuda. O sea, esto lo hemos visto y, de hecho, había mucha gente que... Había incluso un comunicado de gente de TMB que apoyaba a Canvías. O sea, para que veamos que dentro de TMB también hay mucha gente que... Muchos sectores dentro de esta empresa... que vamos a decir la empresa pública, por decirlo de alguna manera, pero sabemos que es privada, ayudan a la gente. Y eso está muy bien, la verdad. Bueno, pues si alguno alguna de las oyentes se va para Barcelona este verano, pues ya sabe. Y si tiene un móvil de estos de los de última generación, pues en el Twitter... Memetro y con el hashtag este Memetro BCN ya, si ves R, que decir revisores, si ves S, seguridad, y si ves P, perros. Sí, sí, esto que, es muy al sistema Gestapo, esto de llevar perros en el metro, que me parece una locura. Y vamos, y lo estamos aquí actualizando y vamos, y funciona, ¿eh? Porque tiene una cantidad de mensajes terrible y seguidores, un montón, y gente y gente poniendo cosas también. Pues retuiteando, publicándolo y tal. Es la única manera también de una ciudad tan grande como es Barcelona. Mira, la siguiente. Control en el Metro Barcelona, L3, Cataluña, a las 9:33, sí. Cuatro seguratas con perro en la entrada. Al oro, aquí no hay que bajar. Aquí no, aquí pues no. Pues vemos que has aprendido mucho, Iñaki. Sí, no sé. Sí. Sí, dime. No, que el año que viene también te vas para allí, ¿no? Bueno, temporada que viene, el año que viene no. Nosotros temporada como, que como viene. Como esto del que empezamos así por octubre, no sé qué, los años nos empiezan a nosotros cuando acaba el verano. Claro. Pero bueno. Pues sí, nada, ahí seguiremos dando caña desde Barcelona, seguiremos intentando pues comentar también un poco el propósito del siguiente año, pues seguir dando un poco de, haciendo corresponsal, ¿no? Corresponsal libre, y ya sabéis que, pues eso, en la Sinchilic está muy bien lo de los noticiarios, porque, mira, en Radio Bronca no tenemos noticiarios así de esta manera. Y es súper útil, o sea, es una cosa que se, mira, yo en Radio Bronca echo de menos. Cuando quieras te hacemos una crónica desde aquí. Sí, claro. Cuando empecéis ya hacemos así. Vosotros sí, hacéis desde allí, nosotros desde aquí. Claro, así. Claro. Sí, además, ya te digo que los de Radio Bronca ahora, desde que llegaron la peña ahí de la Sinchili fue allí, hay una hermandad, un hermanamiento muy positivo. Que es vale, es necesario. En septiembre hay las jornadas esas, me imagino que bueno, cuando empecemos en octubre pues ya tendremos temas para hablar y ya. Sí. Y a ver qué comentan y a ver qué sacamos en claro. Esperemos que se saque algo en claro, ¿no? Que esto es el propósito de estas jornadas internas de la radio, que vienen ya, por lo menos Sinchilic, ya que está casi confirmada, Radio Almaina, Radio Topo, Radio Chabolo, Contrabanda, RSK. Estaremos muchas radios, ¿eh? Mucha gente. Además estará una especie de masía o baserri, para que la gente lo entienda. Ajá. Y estaremos allí aislados durante 3 días y allí, pues, hasta que no se saque en claro todo, no se mueve nadie. Vamos, Ondo, Iñaki, se agradece las colaboraciones que has hecho y bueno, a ver si este año han sido pocas porque la cosa empezó un poquillo tarde, sí. Cuando la atamos y eso, pero bueno, a ver si el año que viene pues hacemos más. El año que viene más y mejor y más preparado. Que yo todavía me queda, ¿no? Tablas en el asunto de informativo y así, ¿no? No, está perfecto, vamos, mucho mejor que nosotros. Bueno, pasé la primera ya, bueno, te vamos a ver, bueno, terriblemente bien. Venga, mi esquerba. Vale, suri. Venga. Bye.